amas mucho, por eso me mata, que no vale nada. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho, por eso me mata, que no vale nada. Por esa ingrata.